de la primer mujer ahí llorona, que dando vida murió. Fuiste la primer mujer ahí llorona, que dando vida murió. Cuando la muerte contenta y llorona tus hijitos se llevó. Cuando la muerte contenta y llorona tus hijitos se llevó. Desde aquel día te veo vagando con un vestidito blanco. Desde aquel día te veo vagando con un vestidito blanco. Entre los lagos y templos llorona, con tus cabellos mojados. Entre los lagos y templos llorona, con tus cabellos mojados. Que te miro, llorona, me llevas al campo santo. Y cada vez que te miro, llorona, me llevas al campo santo. Donde la muerte me alivia, llorona, de tu sufrir que comparto. Donde la muerte me alivia y llorona, de tu sufrir que comparto. Cuando la muerte acechaba, ay, mis hijos, cantabas cuando la muerte acechaba. Unas carabelas vienen llegando a Tenochtitlán que acaba. Unas carabelas vienen llegando a Tenochtitlán que acaba.